¿Por qué atraemos una persona a nuestra vida? ¿Cuál es la razón de ser de ese aprendizaje? ¿Por qué nos llegan personas por lo general con un mismo comportamiento, con una misma actitud? ¿Y por qué nuestros aprendizajes se repiten consecuentemente, consistentemente y permanentemente? Esta es una de las muchas preguntas que nos hemos hecho a través de la vida cuando se van dando situaciones repetitivas que no logramos entender. Para poder entenderlo, tenemos que entrar en el ámbito de la construcción de la relación como tal. Construir una relación en la convivencia implica varios aprendizajes. Empecemos a mirarlos en detalle. Idealizar una persona implica construir una imagen visual de ese tipo de persona que estamos anhelando que llegue a nuestra vida. Desde ese punto de vista, el universo tiene el poder de materializar nuestro verdadero aprendizaje. Por afinidad, por vibración, por comprensión, siempre traemos ese tipo de personas que nos muestran lo que no queremos ver, que ilustran no nuestras expectativas, sino nuestros verdaderos aprendizajes. Por tal motivo, cuando no logramos entender la razón de la llegada de esta persona a nuestra vida, del manejo de su propia individualidad, del manejo de su propia perspectiva en nuestra personalidad o nuestro ego, genera un conflicto porque estamos asumiendo una postura de que dicha persona no nos está complaciendo o dando gusto en lo que nosotros desearíamos que se convirtiera o quisiera esta persona que hemos elegido para depositar nuestros afectos. Miremos cómo funciona. Conquistar a otros implica asumir una postura magnánima, abierta, definida, donde nuestra voluntad está en función de dar lo mejor de nosotros para tener la certeza de que podemos cambiar nuestra realidad. Este es un proceso de conciencia, es un proceso de comprensión, es un proceso de construcción. Construir una relación implica, a su vez, entender que en esa etapa del comienzo, cuando estoy conquistando, me estoy dejando conquistar, es una etapa de ajuste, es una etapa donde después de idealizar un tipo de persona, se va a dar como tal una relación que venga con elementos muy claros. Primero que todo, obedece a una expectativa. Pero así como obedece a una expectativa que yo he construido, que yo he creado y que yo he materializado, también obedece a un aprendizaje al cual me he hecho correspondiente. Y este aprendizaje me llevará a ir afinando mi personalidad, a ir construyendo, a ir redefiniendo. Porque dicha persona que va llegando a mi vida va a traer como único mensaje enriquecer, transformar y complementar aquellos aspectos que yo no he querido ver, pero que estoy buscando en otro para tratar de entender. Eso quiere decir que el otro que llega a mi vida llega con todos los códigos de aprendizaje que me permiten comprender cada uno de los aspectos y asuntos que son difíciles para mí, pero que él me los pueda hacer ver con mayor claridad. Desarrollemos un poco este punto de manera más profunda. Mantener el control de mi propia personalidad, de mis propios actos, de mi propia individualidad, es aprender a centrarme. Cuando yo estoy empezando una relación y doy lo mejor de mí, sin importar qué va a dar la otra persona, siendo auténtico, real, mostrando lo que yo soy, independientemente de mi discurso, me permite renacer, me permite confrontar, me permite negociar todos y cada uno de aquellos aspectos que tengo miedo a manifestar, que tengo miedo a expresar por el tema de no ser aceptado, de no ser entendido y de querer controlar las variables de ese momento de construcción. Esto es fundamental si queremos entender que era para poder ser personas nuevas, tenemos que manejar un control personal, teniendo la certeza de que nosotros podemos transformar cualquier actividad, cualquier situación que esté bajo nuestro alcance, y mucho más si es el miedo a entrar en una relación y dar mucho y no obtener nada. Podemos inicialmente controlar ese temor. Pero como segunda medida hay otro elemento de ganancia. El otro elemento de ganancia es renacer. Es renacer a una nueva relación. Y eso es lo que plantea un nuevo comienzo. Permitirse redimensionar, permitirse transformarse. Es por ello que nuestra carta astral, nuestra mayor voluntad debe estar ligada a dar lo mejor de nosotros y a construir nuevos vínculos. Nuestra voluntad en nuestra carta está representada por el sol. Y el sol es el que muestra nuestra individualidad. Como es un proceso de construcción, no va a importar qué signo seamos y qué tipo de construcción nos guste hacer, siempre y cuando demos lo mejor de nosotros para este nuevo proceso. Reconstruir nuestra parte afectiva va a ser un reto, y va a ser un reto precisamente porque tendremos que salir de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de control, de nuestra zona de confort, y permitir que el otro nos dé, a través de sus puntos de vista, aquellos detalles que no hemos podido entender y que nos van a permitir ser mejores personas. En un próximo módulo vamos a ir avanzando sobre el segundo paso de la construcción de pareja, porque construir una pareja implica tres ámbitos. En este solo hemos hablado de la conquista como tal, de cómo dar lo mejor de mí y esperar lo mejor de la otra persona, aceptando que es diferente, pero que me ayuda en mi construcción. Por hoy no es más. Les deseo éxitos en el avance de cada módulo. Les recuerdo seguir leyendo el documento, interiorizar el audio y tratar de contextualizar cada mensaje que viene para nuestro proceso individual. Les envío un fuerte abrazo y hasta el próximo audio.